yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijera que he llorado, dijera que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Maine 102.8 de la FM. Y a partir de ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta a Juan Bo. Hoy estoy solito, mis compañeros no han podido venir, así que vamos a hacer el programa lo más ameno posible. Y vamos a comenzar, como casi todos los viernes, con las efemérides del día. Tal día como hoy, del año 1931, nació Ike Turner, en Mississippi, Estados Unidos. Es considerado como uno de los pioneros del rock and roll y el rhythm and blues. Fue esposo de la cantante Tina Turner. La conoció cuando ella tenía 17 años en un club en San Luis, Missouri, y se casó con ella en México en el año 1962... y formaron el grupo Ike y Tina. Tuvieron hijos y se divorciaron en 1976... por las continuas agresiones que le daba Ike, y se fue hundiendo él en el alcohol y las drogas, y fue arrestado varias veces. Falleció el 12 de diciembre del 2007, a los 76 años, en San Marcos, California, Estados Unidos. Vamos a escuchar un tema de Ike Turner que se titula Rocket 88. You've heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Contenidos y escuchar los programas tantas veces. Thank you. step in my rocket and don't be late. Baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Bueno, pues este era Ike Turner, y también tal día como hoy del año 1941 nace Argan Funkel en el barrio de Queens, en Nueva York. Es muy conocido porque hizo dúo con Paul Simon. Vamos a escuchar un tema, el Puente sobre Aguas Turbulentas. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them. I'm on your side. And friends just can't be found, like a bridge over troubled water. I will lay me down, like a bridge over troubled water. When you're down and you're out, Art Garfunkel, miembro del dúo Simon y Garfunkel. Bien, y también tal día como hoy, del año 1946, nace Gram Parsons en Winter Haven, Florida. Fue cantante, guitarrista y pianista americano, miembro de las bandas International Submarine, The Bears y The Fly Burrito Brothers. Murió en el año 1973 a los 26 años de una sobredosis en Joshua Tree, California. Escuchamos un tema de los Bears que fue Mr. Tambourine Man, que es una versión de un tema de Bob Dylan. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Bueno, esto es Mr. Tambourine Man, tocado por los Bears, un tema que hizo famoso también Bob Dylan. Y sigamos, y también tal día como hoy del año 1947, nace Peter Noonan en el Reino Unido. Es cantante, compositor, guitarrista, pianista y actor inglés. Muy conocido por haber formado parte de una de las bandas americanas, digo, inglesas, más famosas de los años 60. Los Hetman Hermits, Trish Aquino Hutch. There's a kind of hush all over the world. Tonight, all over the world, you can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else and I'm feeling good just holding you tight. So listen very carefully, closer now and you will see what I mean. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you. Forever and ever. There's a kind of hush Hem and Hermes, un tema del año 1967. Y también otro 5 de noviembre de 1948 nace el guitarrista Donny McDougall, componente del grupo West Who, desde el año 72. Lo dejó en el 74 y volvió en el 77 hasta el 80. Uno de sus temas más conocidos, pues vamos a escuchar el West Who, con el tema American Woman. Hood y su mujer americana, American Woman. También un 5 de noviembre del año 1948 nace Peter Hammill en Londres. Es un cantautor inglés que, además de cantante, también toca la guitarra y el piano. Fue miembro fundador del grupo de rock progresivo Van der Graaf Generator. Vamos a escuchar el tema Darkness del año 1970. outnumbers infinity. Life crawls from the past, watching in wonder. I trace its patterns in me. Don't blame me, please, for the face. los Van der Graaf y Generator, en su tema Darkness, uno de los mejores grupos de rock progresivo a nivel mundial. Queda un mar completamente bueno, nuevo por la... día como hoy también del año 1959 nace Bryan Adams en Kingston, Ontario, Canadá, guitarrista, cantante, compositor y fotógrafo. En sus más de 30 años ha vendido más de 100 copias de todos sus discos. Vamos a escuchar un tema de Bryan Adams. Like I do. Oh, believe it. Bryan Adams y su tema Please Forgive Me. Más de 100 millones de discos ha vendido este hombre. Bueno, y ahora ya vamos a cambiar un poco el tema. Hace un par de días nos dejó un cantante francés afincado en España y que fue uno de los reyes, vamos a llamarlo así, de las canciones del verano. Él es Jordi Dan. Vamos a escuchar durante el programa de hoy algunos temas en homenaje a ese gran cantante. Vamos a escuchar ahora el tema de Jordi Dan, La cerveza. Bueno, pues hay que reconocer que la cerveza está buena, ¿eh? Y Jordi Dan ya no lo dice tan bien. Bueno, pues vamos a hacer otro tema de Jordi Dan, que fue también muy, muy conocido, como fue el bimbo. Y muy bailado, ¿eh? Bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía que bailando cantará. Bimbo, bimbo, su sal es tan romántico. del bimbo. Bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bimbo, bimbo. Bien, pues este tema fue muy bailado en las discotecas a principios de los años 70. Bien, y vamos a dejar de momento a Jordi Dan, luego escucharemos aún otro tema de él. Y nos vamos con un disco que he traído, editado en México a principios de los años 60. Aquí vamos a escuchar en primer lugar a Bill Haley y sus Cometas con el tema La Paloma. Bueno, pues este era Bill Haley y sus Cometas. Y seguimos con este disco. Vamos a escuchar ahora La Cucaracha por Los Locos del Ritmo. La cucaracha twist, la cucaracha twist, ya no puede caminar. Porque no tiene twist, porque le falta twist, un nuevo twist pa' vacilar. La cucaracha twist, la cucaracha twist, ya no puede caminar. Porque no tiene twist, porque le falta twist, un nuevo twist pa' vacilar. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. A cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha ya la llevan a enterrar. A cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha gris ya no puede caminar. Porque no tiene twist, porque le falta twist, un nuevo twist para vacilar. Bien, pues esto es La Cucaracha por Los Locos del Ritmo, que fueron uno de los primeros grupos junto a los Tentos que hicieron rock and roll en castellano. Sigamos con este mismo disco y ahora vamos a escuchar a Emily Kranz con un tema llamado Cupido. Fue Cupido quien me dio tu amor, fue Cupido quien me hizo ver que ya era mío tu querer, que ya era tuyo mi amor. ¡Ey, ey, qué feliz! Fue Cupido quien me dio tu amor. Te quiero tanto que no puedo ver que en mi cariño puedas tú creer. Y tantas veces que yo soñé en tu amor, mi vida no pensé. ¡Ey, ey, qué feliz! Fue Cupido quien me dio tu amor. Fuiste Cupido, fiel aliado de mi amor. Pues tu cariño me hace sentir feliz. Y fue Cupido quien me dio tu amor. Fue Cupido quien me hizo ver que ya era mío tu querer, que ya era tuyo mi amor. ¡Ey, ey, qué feliz! Fue Cupido quien me dio tu amor. Te quiero tanto que no puedo ver que en mi cariño puedas tú creer. Y tantas veces que yo soñé en tu amor, mi vida no pensé. ¡Ey, ey, qué feliz! Fue Cupido quien me dio tu amor. ¡Ey, ey, qué feliz! Fue Cupido quien me dio tu amor. Y fue Cupido. ¡Ey, ey, qué feliz! Fue Cupido quien me dio tu amor. Ella era Emily Kranz y su tema Cupido. Seguimos con esto, esta música que hizo furor, sobre todo en México, y luego vino aquí a España también. Vamos a escuchar a Los Demonios del Rock y un tema que se titula A Volar. De bailar, ya sé que a ti te gusta el twist. Así, así, así, así, así, así. Así, así, así, así, así, así. Ven, vámonos rápido, hay que volar. Tu papá se va a enojar. Mañana vienes otra vez. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Te llevaré caminando, la luz de la luna nos va a guiar. Prometo irte besando, pero ven, vámonos ya, que tarde es, nena, vámonos ya. ya estuvo bien de bailar. Ya sé que a ti te gusta el twist. Así, así, así, así, así, así. Así, así, así, así, así, así. La luz de la luna nos va a guiar, prometo irte besando. Pero ven, vámonos ya, ven, vámonos rápido, hay que volar. Tu papá se va a enojar, mañana vienes otra vez. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. Estos eran los demonios del rock y su tema A Volar. Y escuchamos ahora el twist por las hermanas Jiménez. Vente, baby, a bailar el twist. Vente, baby, a bailar el twist. Metiéndose todo. Y hacemos así. Mi papi está durmiendo y mami no está aquí. Mi papi está durmiendo y mami no está aquí. Ven a gozar este ritmo que se llama el twist. Bailar el twist, metiéndose todo, y hacemos así. Mi papi está durmiendo y mami no está aquí. Mi papi está durmiendo y mami no está aquí. Ven a gozar este ritmo que se llama el twist. Vente, baby, a bailar el twist. Bueno, pues esto es el twist. Eran las hermanas Jiménez. Bueno, vamos a poner un poco otra cosa y seguiremos escuchando este disco. Vamos a escuchar a los Monkees y su tema Dayan Believer. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Sleep. Bueno, los Monkees y su Daydream Believer. Bueno, y vamos a seguir con esto de disco mexicano y vamos a escuchar a Bill Haley y sus Cometas con el tema Negra Consentida. Negra, negra consentida, negra de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, tan solo por ti. Negra, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar. Mira, que mi pecho monte está rebosante de felicidad. Negra consentida, negra de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, tan solo por ti. Negra, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar. Mira, que mi pecho amante está rebosante de felicidad. Bueno, pues esto era Bill Haley y sus Cometas y su Negra Consentida. Y seguimos, vamos a escuchar ahora a las Yolis con el tema Él es mío. Él es mío, él es mío, él es mío, soy feliz, él es mío y soy feliz, por eso hoy me pongo a cantar, él es mío. Él es mío, él es mío, él es mío, soy feliz, él es mío y soy feliz, por eso hoy me pongo a cantar, él es mío. Soy feliz cuando me besa. Soy dichosa, cuando me abraza, siento que algo me hace soñar, él es mío, él es mío, él es mío, y soy feliz, él es mío, y soy feliz, por eso hoy me pongo a cantar, él es mío. Soy feliz, él es mío, él es mío, él es mío, él es mío. Las Yolis y tú eres mío. Ahora vamos con los Crazy Boys y el tema La Pura. Una pulga empezó a picar, ¡ay! Una noche empecé a gritar, si tú me sigues picando, yo me pongo a llorar. Una pulga me enseñó a bailar, ¡ay! Al ritmo que es sensacional. Nomás te rascas un poquito y empiezas. empiezas a bailar. Los tiquetes de la pulga me hacen bailar el twist. Son dos pasos los que hay que aprender. Ya los vas a ver. Mueva los piecitos pa' atrás. Bueno, estos eran los Crazy Boys y La Pulga. Y ahora vamos con otro grupo llamado Los Cuatro Traviesos. Tocaré en tu puerta. Tocaré y te diré lo que eres para mí. Entonces preguntaré si me quieres igual y no me hasta que me digas ya que sí. A tu puerta tocaré, preguntaré si algo soy para ti. Imaginaré que en mis brazos estás y no miré hasta que tú lo hagas así. Y cuando ya me quieras de verdad, entonces yo te llevaré al altar. Y siempre yo estaré pensando en ti y nunca más te olvidaré. A tu puerta tocaré y me abrirás y entonces me dirás soy para ti. Ya preguntarás si yo te quiero y te adoro siempre así. Siempre yo estaré pensando en ti y nunca más te olvidaré. A tu puerta tocaré y me abrirás y entonces me dirás que yo soy para ti. Ya preguntarás si yo te quiero y te adoro siempre así. Si yo te quiero y te adoro y te amo y te espero y lo harás cuando en tu puerta toque yo. Bueno, pues ya terminamos con la última canción, la que cantan los Rogers y se titula Twist del perro. Que baila el twist. Yo tengo un perro muy alegre que baila el twist. Y ya todos sus amigos le dicen que los enseña a bailar. Yo tengo un perro muy alegre que baila el twist. Yo tengo un perro muy alegre que baila el twist. Y a todos sus amigos le dicen que

Bueno, pues era un tema de Black Sabbath del año 1970. Se titulaba Paranoid. Vamos a escuchar ahora a los Cream, uno de los mejores grupos que hubo en la década de los 60. Vamos a escuchar White Room. Station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses, brown down moonbeams in your dark. Tired starving. Los Cream y su White Rum del año 1968. Y vamos ahora con un grupo llamado Love, según están diciendo por ahí los expertos, dicen que es el mejor álbum de la historia de la música. Vamos a escuchar un tema de ese álbum que se titula Alone Again Or. Times I've waited patiently for you, and you'll do just what you choose to do, and I will be alone again tonight, my dear. Somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest ones. And I will be alone again tonight, my dear. Paul Love y su tema Alone Again Or. Muy bonita esta canción, ¿eh? Venga, nos vamos ahora a escuchar La Carta por el grupo Los Mustang. He comprado un billete de avión, lento sería el viaje en el tren. Lo malo ha pasado, ya me ha perdonado, ella me ha escrito una carta. No me importa cuánto he de gastar, debo volver con mi chica. Lo malo ha pasado, ya me ha perdonado, ella me ha escrito una carta. En la carta me dice que no puede más vivir sin mi amor. Tengo que llegar donde dice que está y con ella vivir otra vez. Cuánto he de gastar, debo volver con mi chica. Lo malo ha pasado, ya me ha perdonado, ella me ha escrito una carta. En la carta me dice que no puede más vivir sin mi amor. Tengo que llegar donde dice que está. Bueno, pues esto era la carta de los Mustang, que era un tema de los Box Tops. Bien, y nos vamos con Nino Bravo y escuchamos un tema, América, América. Imagino que hoy, como no está nuestro compañero Alfredo Laya, la podemos escuchar a gusto, tranquilamente, y no que se pone él a cantarla también. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. Nino Bravo y su América, América. Y seguimos y nos vamos ahora con Janet y el tema Corazón de Poeta. Tiene sus palabras calor y Janet y su corazón de poeta. Ahora vamos con Lorenzo Santamaría y vamos a escuchar un tema del año 1978 llamado Llamarada. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las cenizas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de morir. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó la luz. Cómo se va la tarde al ir muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas la mascarada, porque se fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera carcajadas como la mascarada, porque se fue su amor. Lorenzo Santamaría y su tema Llamarada del año 1978, perdón. Y ahora nos vamos a ir con un dúo italiano que se llamaban Ricci e Poveri y será Porque te quiero. Canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno. Nosotros nos marchamos, si está ahí el mundo. Ricci e Poveri, será porque te amo. Y ahora vamos a escuchar a Santa Bárbara. Vamos a escuchar ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. Perdido y sin saber dónde ir, de pronto apareciste, te oí decir mi nombre y luego te acercaste hasta mí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras

viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar.